cualquier producto caro de un caro establecimiento. Échatelo en la cintura pa' aflojar tu movimiento y yo te la voy a untar. La manteca, donde quiera, por el cuerpo entero, manteca, China, por el cuerpo entero, mi madre, ya tú ves. ¡Ala! ¡Saca la lata, tu favor! ¡Cómo! ¡Unta, unta! Energía en tus oídos. Toda la música, toda la radio, todos somos uno. FM Tiempo. Paredes que otros lucían, y pintaba la cura que yo dormía, y cantaba bajito acariciando valsecitos, milongas y algunos tangos. Él cantaba bajito acariciando. Él mateaba debajo del limonero los domingos de julio, abril o enero. Y miraba la vida desde sombría y enseñaba a vivirla con valentía.